Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Sabrina, yo le dije, la espero a las 2:30 para hacer la reunión de preproducción de Parte del Aire. ¿Dónde estaba? ¿Me puede explicar? En la fuente. No, pero Sabrina, no. ¿Está en la fuente allá en la costa? Pero yo le dije que no, no era en esa fuente, porque esa fuente la van a sacar, la van a volar, no existe más esa fuente. ¿Qué quiere que haga? La van a sacar, la van a volar al carajo, la van a demoler, no sé qué van a hacer ahí en ese paseo. O sea, ya tenemos que buscar otro lugar para citas, para encontrarnos, sí, para hacer las reuniones. Porque si seguimos buscando... Yo me quedé ahí, paradita. No, no la llevó la grúa, no la pasó la topadora por encima, nada por el no, estilo. No, yo me quedé en un rinconcito, vi gente que estaba trabajando, pero no sabía. Digo, bueno, Lucas ya llegará, me pasará a buscar. No, minga que iba a llegar, se quedaba atrás. Porque a mí me pasa, viste, como siempre me dejan sola. No, no iba a llegar, Sabrina, no iba a llegar porque ya le dije, ese no va a ser más el lugar de reuniones. Y bueno, mirá, 13 días estamos arrancando el programa. ¿Cómo? ¿Perdón? 13 días estamos arrancando hoy el programa. Sí, es el horario promedio de arranque. Tranqui, de Parte del Aire. Sí, sí, entre todo la tarde. Todo por esta reunión de producción, ¿no? Pero yo la esperé. ¿Y ahora dónde nos juntamos? No sé, vamos a tener que buscar un lugar alternativo. ¿Capaz que de la vereda de enfrente? No, tampoco, porque van a remodelar toda la peatonal. No la van a remodelar. O sea, peatonal la descontamos. A ver, van a sacar... Yo le explico lo que van a hacer. Nos juntamos en... A ver. En los molinos de viento. Pero no, ahora no. que se viene pero el invierno. Frío, no me da, no. Nos vamos a Loca, cagar yo te quiero mucho, pero 15 buzos me tengo que poner más o menos para ir a la costa en invierno. ¿Dónde nos podemos encontrar ahora que nos sacan, que nos arrancan este clásico paseo, este clásico este lugar? Este punto de encuentro de todos. Este punto de encuentro marplatense. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde se van a sacar la foto de los nenes con los Power Rangers? En la Plaza Colón, ahora. ¿Van a tener que mudar? Sí, van a tener que buscar algún otro lugar alternativo para hacer las reuniones y otro tipo de encuentros. ¿Dónde se van a juntar los floggers, los emo y todos esos? No sé, en las escalinatas de la... Ah, no, en las escalinatas ¿tampoco? De la catedral ya hace un par de años que no pueden porque están enrejadas. Claro, tampoco. Eso ya hace mucho, desde cuando yo era joven, mira. La peatonal tampoco, porque ahora van a empezar a remodelarla, entre comillas. ¿Qué le harán? No, ¿sabes lo que van a hacer? Van a cambiar los semáforos, ¿sí? Van a arreglar algunos de los mosaicos que están salidos, van a poner banquitos y las luminarias. No la van a remodelar, la van a reacondicionar. Claro, bueno, bien, está bien. Estamos en época de crisis, no hay mucha plata para gastar, se hace lo que se puede en casa. Como cuando vos en tu casa no tenés mucha plata, te arreglas con lo que tenés. Baratitos como los molinitos, Sabrina. 400 mil pesos salieron los molinos. ¿Y sabe cuánto va a salir el arreglo? El sí, por lo que usted me dice, a ver, un par de semáforos. ¿Qué? ¿El semáforo que habrá que hacerle? ¿Cambiarle la bombita de adentro? La luz, nada más, porque van a poner semáforos de LED. Pero la luz. Pero sabemos que acá Acción Marplatense hace todo, no hace las cosas a medias, hace las cosas bien. ¿Tiene que cambiar el faro del semáforo o cambia el semáforo entero? Y poste incluido, instalación eléctrica la incluida. La corrosión todo. Del mar, está todo picado. ¿Recuerda que hubo una época que todas las semanas se caía un semáforo en el centro? ¿Recuerda? Hace uno o dos años más o menos, todos los días salía una noticia de que se había caído tal semáforo en tal esquina de la ciudad, sí, de Mar del Plata. Pasa que acá está, el mar es tan jodido, pero tan jodido que te pica todo te pica. Claro, todo. La semana pasada vio que El sábado estábamos pronosticando que el domingo iba a ser un día lluvioso y demás. Horrible. Sí, el sábado estuvo horrible también, un día de mierda. Pero el domingo también estuvo, hubo temporal de viento y de agua. Y me fui a la costa. Me fui a la costa a ver las olas, a sacar algunas fotos. Y parecía, la gente decía, se viene el tsunami, decían los turistas que estaban. Se viene el tsunami, la cantidad de olas que hay. Y había familias que se sacaban fotos, sí, y la ola, sí, se los llevaba porque los envolvía. Yo vi esa nota por Canal 8, sí, que también el periodista estaba y dice, y sí, estas son las consecuencias del terremoto en Japón. Sí, sí, decía la gente así, toda con cara de sabionda, de yo sé de lo que estoy hablando porque me están preguntando el señor de Canal 8. Ahora todos somos geólogos, ¿no? Sí, también. Obvio. Todos estudiamos geología y sabemos. Todos somos expertos en tsunamis, en terremotos, ¿no? Conocemos el movimiento de las placas tectónicas. Las, sí, sabemos decir dos palabras, sabemos decir placas tectónicas y escala de Richter, sí, y ya estamos, ¿eh? Y movimientos telúricos. Sí, movimientos telúricos. Con movimientos telúricos ya sabemos. Pues ya sos superior. Ya es una instancia, ya es un magíster eso. Ya, claro, no, deja de ser una. Yo no, bueno, yo me quedé en placas tectónicas y escala de Richter. Tal cual. Y tal me cual. Cuesta. Tal cual. Bueno, movimientos telúricos, movimientos tectónicos hay en el municipio de General Pueyrredón por este uso, por este gasto de los fondos públicos de la comuna, ¿no? Esta semana el concejal Guillermo Yutrunf elevó un pedido de explicaciones al intendente para que, bueno, diga de dónde sacó, por qué se gastó y por qué se eligió ese destino, los 400.000 pesos que se utilizaron para colocar esos molinitos de viento. Para ser más preciso, son 21 molinos de viento, cada uno representa uno de los países de América, que bueno, se instalaron allí, se emplazaron allí para conmemorar, o para conmemorar no, para recibir en realidad a la cumbre iberoamericana que se hizo el año pasado. Y qué ya jodido digo, este Yutrunf también, ¿eh? Es un jodido ese Yutrunf. Yutrunf, no, déjese de joder, no joda más al Yutrunf, intendente, por favor. Váyase, por favor, a tomar mate a la costa con la familia. Disfrute de la costa, disfrute del molino y va a disfrutar ahora de la peatonal también cuando esté remodelada. Lleve a los nenes a pasear por ahí, deje de pedir explicaciones por todo. Claro, por favor. Qué gana de joder. ¿A quién le importa la biblioteca del barrio Belgrano, la Plaza Revolución de Mayo que cerró? Hablando de biblioteca, ¿usted sabía que está cerrada la biblioteca municipal? Sí, porque tiene filtraciones en los techos. Bueno, cuestión que yo el otro día estoy en proceso de mi tesis, voy que tengo que buscar información, sacar cosas, preciso usar la biblioteca pública. Sí. Voy y la señorita me dice, no, está cerrado. Digo, pero... Dice, bueno, ¿querés consultar una mesa? Sí. Una sola mesa, y ella estaba ocupada. Uh-huh. Yo, bueno, está bien. Así como llegué con mi mochilita, di media vuelta y salí por la puerta giratoria. Bueno, pude haber ido a alguna de las bibliotecas barriales también que hay en la ciudad. Ah, no, cierto que esas también están cerradas. La plata no fue a parar a las bibliotecas. Tuvieron que cerrar por el mal mantenimiento y el mal estado edilicio. Pero bueno, se pusieron los molinos en el Paseo Dávila. Claro, claro. Güey, ¿la gente ahora dónde va a estudiar? En los molinos del Paseo Dávila. Claro, ahora en invierno. Que se vaya, que se lleven los libros al Paseo Dávila, por favor, un paseo ahí para está, compartir. Ahí está, bueno, yo hago esto. Voy a estudiar al Paseo Dávila. ¿Usted nunca fue a leer al Paseo Dávila? Yo fui un par de veces con algún librito a leer en verano, primavera. Yo ahora me voy a ir en julio al Paseo Dávila a estudiar. Sí. Sí, sí, era biblioteca cerrada porque al ritmo que vamos. Uh-huh. Y después le llevo el certificado médico a Pulti. Claro, también. Digo, bueno, ves, por estudiar acá yo preciso todos estos remedios. Sí, sí, sí. Y estaría bueno también, como hay muchos que hacen reclamos al municipio por ejemplo, desperfectos mecánicos en el auto, a causa de los baches en las calles de la ciudad de Mar del Plata. ¿Sabe que hace un par de meses tuve que cambiar los amortiguadores del auto? Ya los tuve que cambiar. Yo no fui, Bueno, no sé, Lucas, ¿qué andará haciendo usted adentro de su auto? Usted sabe que soy muy cuidadoso, usted sabe que yo no ando muy fuerte, que no hago cosas raras arriba del auto porque cuido mucho los tapizados, pero a causa de los baches, del mal estado de las calles, ya he tenido algunos desperfectos mecánicos. Se complica, se complica. ¿Qué hago? ¿Usted qué dice? ¿Se lo reclamo a Pulti y me pagará? Sí, pues no. Y capaz que me paga 400.000 pesos para cambiar los amortiguadores del auto. Ay, no creo que tenga tanta suerte, ¿eh? Pero imagínese, gasta 400.000 pesos para unos molinos y para un no par creo que tenga tanta suerte. Ojalá, mira, te digo, pues nos convendría a todos, pero no creo que cuentes con esa dicha. ¿En qué gastará Pulti su próximo sueldo? Desembolso millonario que hará en el municipio. Ya sabemos que gastó para los molinos, que va a gastar para demoler la fuente y renovar o reacondicionar la peatonal unos 4 millones de pesos. ¿Cuál será el próximo gasto millonario? No, cambiar la bandera de la rotonda del golf. Cambiar la bandera de la rotonda del golf. Y como es muy grande, yo te calculo unos 300.000 pesos. 300.000 pesos usted calcula. Sí, tranca. Sí. A mí me parece que no alcanza con esa plata. ¿Sabes que descubrí ayer que la bandera se la llevan todos los días? Por supuesto, la izan en la mañana y la arreglan en la tarde. Claro, yo ayer justo estaba a la hora de la tardecita ahí en... Igual, ¿sabe qué? La semana pasada, al fin de semana, estaba la bandera de noche. Capaz que se olvidó el tiempo de ir a buscarla. Estaban de paro, vaya uno a saber qué habrá pasado. Sí, se quedó como adentro de una caja y no se la escucha. Tomándome unos mates ahí en la rotonda del golf y de pronto vemos que la bandera empieza a bajar y digo, pucha, che, ¿qué pasa? Se está cayendo. Se está cayendo semejante bandera. Y no, era que la estaban arreando. La estaban arreando. No se puso, no se paró. Sí, puso sí, yo estaba... A recitar la oración a la bandera como en la escuela, recuerda, ¿no? No se acuerda de la oración a la bandera. Esa cara me dice todo. No, yo no era muy de ir a la bandera. Ah, no era banderada usted. No. El único día que hice la bandera fue cuando faltaron todos mis compañeros. Cuando faltaron todos sus compañeros, usted fue a la bandera. Claro, que mi mamá me llevó igual a la escuela un día de una tormenta muy, muy fuerte y yo era la única. Sarmientito. Sí, bueno, mi mamá viste cómo es. Sarmientito, y claro, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero no tuvo la suerte de ir a la bandera usted. Es como un orgullo medio lindo, medio raro. Bueno, no daba con los requisitos. No daba con los requisitos. No daba el target usted. No. Eso era lo que pasaba. Buena alumna, pero... Y bueno, lo que le ha pasado a usted es que ha tenido mala suerte. Eso le ha pasado. La música de Dios los cría es parte del aire. Mala suerte, y de esta forma damos comienzo. Ponemos segunda ya, ya pusimos primera hace minutitos nada más. Ahora ponemos segunda a esta edición número 336 de Parte del Aire. Con una temperatura en Mar del Plata de 24 grados una décima. Cielo despejado, 10 kilómetros la visibilidad, 35% la humedad, muy baja, ¿eh? La presión 1014.4 medida en hectopascales y el viento del norte a 25 kilómetros en la hora. Como decimos siempre, ¿quiénes hacemos este programa? En la conducción, ¿quién te habla? Me acompaña Lucas Barrio Nuevo, me acompaña Sabrina Sardela, todo bajo la producción integral de Aubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Estamos en las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter. Ya nos hicimos la primer pregunta existencial de hoy: ¿en qué gastará los próximos millones nuestro intendente Pulti? Nos responden a través de las redes sociales. ¿En dónde, Sabrina? Nos responden a través del Facebook y del Twitter y nos buscan a través de partedelaireradio@gmail.com. Así es, Parte del Aire guión bajo radio en Twitter, Parte del Aire MDQ en Facebook, partedelaireradio@gmail.com nuestro mail, y el teléfono de la radio 476-3805. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Tres de la tarde, 24 minutos en todo el país, y esta cortina me suena a música ecológica. No sé por qué, Sabrina. Sí, música ecológica, pero... música de color verde. Música de color verde, pero hoy tiene características de película. Ajá. De película, que en realidad es más documental que película. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Te voy a recomendar una película para que veas, que se llama Seiget. Seiget, sí. Sí, es un documental escrito y dirigido y producido por Peter Joseph en el 2007, que en realidad, si lo vas a buscar al cine, si lo vas a buscar al DVD, no lo vas a encontrar. ¿Cómo que no? No, porque... La mula a mí me encuentra todo. Yo a la mula le pido cualquier cosa y la mula me trae cualquier cosa. Por la mula capaz que lo vas a encontrar, pero en realidad es un proyecto, un documental que tuvo amplia difusión. Es como que me meto la caja de zapato y después me salgo. Sí. Es porque está usando un micrófono ecológico con energía solar, y bueno, como se nubla cada tanto el Mar del Plata, se queda, claro, sin energía. Yo le dije, utilice el micrófono normal de la radio. Usted me dijo, no, yo soy ecológica. Yo soy verde. Uso el micrófono ecológico que es mío. Y tiene ahí afuera el panel solar, que bueno, lo tapan los árboles, las nubes, se vuela con el viento y se queda sin energía. Eso le pasa por no hacerme caso, Sabrina. Bueno, repito otra vez lo de este documental, Seiget, que se estrenó en el 2007, dirigido por Peter Joseph. Es de amplia difusión por internet, a través de Google Videos. Uh-huh. Yo lo recomiendo para ver por ahí, porque realmente se ve muy bien y tarda muy poco en cargar. Son tres partes. También es posible descargarlo desde el sitio web oficial de esta película, de este movimiento. Después vamos a estar subiendo ya Parte del Aire los links, porque son tres documentales para que la gente hoy a la noche, si tiene frío y no quiere moverse de su casa, pueda verlos. Bien. La secuela de esta primera película del 2007 se llama Seiget Adeum. Concluye presentando un concepto de una sociedad basada en la tecnología y la abundancia de los recursos a partir de las evidencias de Jeque Fresco y del proyecto Venus. Al no haberse distribuido por los canales convencionales, no existen datos fiables acerca de la cantidad de audiencia que ha tenido. Se afirma que los documentales han sido vistos por casi 50 millones de personas en todo el mundo, desde su publicación gratuita en Google Videos en la primavera del 2007. Este documental también ha sido premiado en varios festivales de alrededor del mundo. Sí. Y se ha considerado como un ensamble de propaganda de agitación a ritmo rápido, y ha sido marcado entre las películas de temática conspirativa, aunque con gran propuesta de por medio, de que no se deja opacar por las polémicas que ha despertado. ¿Qué cuenta básicamente estos documentales? ¿Qué cuenta? Es una crítica al capitalismo, una crítica al modo de vida que llevamos todos actualmente, y es abrirte los ojos y hacer una toma de conciencia de que otro mundo es posible, como venimos comentando acá en las columnas verdes de Parte del Aire. Uh-huh. Que todas las necesidades que tenemos nosotros hoy por hoy de vestimenta, del auto, del transporte, de todo, es creado por el sistema. Sí, el hombre, que todo es perfectamente prescindible. Todo es completamente prescindible. Uno de los ejemplos que se ponía es, por ejemplo, si un niño es creado por una manada de monos, va a tener la concepción del mundo y las necesidades que le dan ese entorno. Claro. Un niño que es criado por unos monos no va a tener necesidad de vestimenta, no va a tener necesidad de un auto, de una casa, de... está bien, sí, refugio sí, porque es una de las necesidades básicas. Sí, necesidad de abrigo y de refugio, básicamente, mientras tenga satisfecha su necesidad alimenticia, digamos. Así es. Entonces también lo que se muestra bastante es explicar un poco lo que es este sistema capitalista y el sistema monetario actual. No solo se mete con el capitalismo, también con el comunismo y con otros sistemas que han estado conviviendo en estas últimas décadas aquí en Argentina. Critica mucho lo que es la iglesia, esta concepción de este Cristo que resucitó de entre los muertos, que en realidad se toma de otras religiones. Otras religiones antecesoras también se tenían la visión de este Salvador que venía, que era nacido de una virgen, que venía a salvar el mundo, que había muerto crucificado, que había resucitado a los tres días, que en realidad todo esto, todas estas religiones lo toman del culto al sol, de los egipcios, ¿se acuerda cuando lo estudiamos en la escuela? Uh-huh. Hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, esto es básicamente. Los documentales se pueden conseguir por internet, están disponibles también en YouTube. Son muy, muy interesantes para ver y son esos documentales que los ves y después te dejan como ese saborcito. Sí, sí, que ese... a uno lo dejan pensando. Lo dejan pensando, pero no solamente que lo dejan pensando y decir, bueno, está bien, ah, qué interesante. Sino como que te dan esas ganas capaz que de salir y de romper todo, ¿entendés? Claro, entiendo. En la segunda parte también se habla mucho de lo que fue el 11 de septiembre. Sí. Del 2001 y... que en realidad eso fue una conspiración y de algo armado que se habla mucho en esto, en muchas páginas de internet se habla como de esta, de la conspiración del 11 de septiembre, que en realidad el terrorismo fue creado. Te tiro un dato también que se habla en este documental. Dígame. El gobierno estadounidense gasta más plata en la búsqueda del terrorismo y en combatir el terrorismo que en sus propios planes de salud. Ajá. Sí. Es decir, que gasta más dinero en cuestiones bélicas que en cuestiones que... No, bélicas no, solamente en buscar terroristas alrededor del mundo, solo en eso. Sí, más que preocuparse por la salud de la salud de los habitantes, que mata a veces 5 veces más de lo que mata un terrorista. Claro, que también es importante destacar, y hay que decir esto, que Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. ¿Sí? Argentina, al lado de Estados Unidos, en cuanto al sistema de salud, ¿sí?, es Suiza, ¿sí?, para compararlo de alguna forma. Es el peor, uno de los peores sistemas de salud de todo el mundo, el que tienen en Estados Unidos. Así es, bueno, se le da mucha bola a eso, y también se explica un poco qué es esto del Fondo Monetario Internacional y del Banco, el Banco Mundial, nombres que nosotros ya como que, el FMI como que lo tenemos. Sí. Escuchado. Sí, que hace un par de años nos traía tantos dolores de cabeza y hoy por hoy... Bueno, también se explica bastante unos personajes que tienen estos fondos monetarios internacionales que se llaman los sicarios. Sí. Los sicarios económicos. Uh-huh. Que son personas que se instalan en los gobiernos más débiles para derrocar a ese gobierno y para que el sucesor sea el títere de estos bancos y de estos movimientos. ¿Habrá sido lo que sucedió en Honduras, por ejemplo? Lo que sucedió en Honduras. Se explica mucho el caso de Venezuela, por ejemplo. Uh-huh. Cuando ¿os acordás hace un par de años que se intentó hacer un golpe contra Hugo Chávez? Sí, que digamos se llevó a cabo, duró 48 horas y tuvieron 48 que desistir. 48 horas, bueno, ahí se explicaba que bueno, que se había pagado a unos cuantos miles para que salgan a la calle, pero que en realidad les había salido mal todo esto porque... no contaban con que Hugo Chávez detrás de él tenía un equipo fuerte y muy armado. Uh-huh. Si bien los medios intentaban mostrar que bueno, como que esos miles, en realidad desde los medios se puede construir todo. Bueno, sin ir más lejos, también podemos mencionar el ejemplo de Evo Morales en Bolivia, el ejemplo claro, de bueno, pues esto... Rafael Correa en Ecuador en septiembre del año pasado. Son ejemplos claros de todo esto, ¿no? Claro, esto como todavía no se había presentado este documental, esta segunda parte, todavía no había sucedido. No habían ocurrido. Sí, sí, sí, bueno, pero lo podemos mencionar como, digamos, hechos contemporáneos de esto que se menciona en estos documentales. Así que bueno, esta es la recomendación de las... para las noticias verdes de hoy. Sí, no son tan verdes. Es como una columna verde cinéfila, digamos. No mencionamos los estrenos de cine esta semana, pero tiene una película para ver, un documental para prestar atención y para pensar. Así digamos, es, bueno, todo. Pero todo esto no quedó solo en las películas. Uh-huh. ¿Te acuerdas que yo te decía hace un ratito que las películas te dejaban como ese sabor, te dejaban pensando y con las ganas de hacer algo? Sí. Bueno, esto no me sucedió solo a mí. Si no, le sucedió a muchísimas personas alrededor del mundo. A raíz de estos documentales surgió un movimiento. Sí. El movimiento Seged. Es un movimiento social surgido de estas películas documentales. Y sobre todo de esta segunda que te estaba diciendo, de que habla mucho del Banco Internacional, del Fondo Monetario. Está vinculado al proyecto Venus también, en el que el diseñador e industrial ingeniero Jake Fresco, que trabaja, que participa en la segunda película, ha trabajado gran parte de su vida. El movimiento es esencialmente la aplicación de métodos científicos para fines sociales. Según Peter Jessep, director de las películas y por tanto el fundador de este movimiento, el movimiento contaba con 250.000 miembros en marzo del 2007. Para el verano del 2010 ya contaba con 400.000 personas. 400.000 personas, nada más y nada menos. Nada, unos cuantos que estaban aburridos y se conjuntaron a tomar mate. Un par de locos, tres gatos locos. En sus declaraciones de intenciones, el movimiento no reconoce las naciones, gobiernos, razas, religiones, credos o clases, que considera como acuerdos falsos, obsoletas, distinciones que no están lejos de ser factores positivos para el verdadero crecimiento humano, colectivo y su potencial. Presentan artículos donde se leen diferentes protestas breves, básicamente critican el estado policial, el sistema educativo actual y denuncian lo que el autor considera mentiras sobre lo ocurrido el 11 de septiembre. Bien, Sabrina, ¿qué tenemos para más adelante en esta columna verde? Para las columnas verdes, dejémoslo para más adelante. Más adelante. Hay muchas cosas, todavía tengo que terminar de definir. Estuve chusmeando nosotros, que siempre tratamos nuevas o formas alternativas de generación de energía, una muy particular que se está desarrollando aquí en Argentina. Con el uso de la fuerza de gravedad, básicamente, digamos, simplemente con la fuerza de gravedad para generar energía. Muy interesante, se lo recomiendo, que se queden escuchando Parte del Aire, que en minutos nada más Sabrina Sardela con toda esa información. 3 de la tarde, 35 minutos en todo el país, 25 grados la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, cielo despejado, visibilidad óptima 10 kilómetros, 37% la humedad, la presión 1013.8 medida en hectopascales y el viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Hasta las 5 de la tarde estamos en Parte del Aire, acá en Radio Ciudad, FM 99.1. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. FM Ciudad, Mar del Plata. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Artesanías Argentinas. Venta por mayor y menor de bombillas y mates. Calados en madera, artesanías autóctonas y regalos empresariales. Para más información, visitar página web www.artesargentinas.com.ar o info@artesargentinas.com.ar. Teléfono 0223-478-4261. Artesanías Argentinas. Mi viejo mate galleta. FM Ciudad 99.1. La música del mundo. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. D Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Parte del aire radio arroba gmail.com, nuestro mail para que nos sigas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos preguntándonos cuál será el próximo gasto multimillonario de nuestro intendente Gustavo Pulti. Tenemos que hablar ahora de la situación en Libia porque es preocupante, ya que aviones franceses abrieron fuego contra las tropas de Gaddafi. Esto es información de hace escasos minutos, nada más. Uno de los cazas que sobrevuelan la región destruyó 4 tanques de las fuerzas leales al presidente Gaddafi, ¿no?, informó el Ministerio de Defensa francés. De esta manera se dio comienzo a la intervención de la coalición internacional para evitar la matanza de civiles libios. De esta forma se ha llamado a esta unión, ¿no?, de países para intentar derrocar, para intentar sacar del poder a el presidente libio. El portavoz de la cartera declaró que en un primer objetivo que fue detectado y destruido. Bueno, la operación contra el régimen libio incluye la actuación de 20 aviones en un área de 100 kilómetros a 150 kilómetros alrededor de Bengasi, ¿no? Mientras que mañana domingo llegará a la región el portaaviones Charles de Gaulle. Los caza Rafale despegaron al inicio de la tarde de la base de Saint-Dizier, que queda en el este de París, donde suelen estar estacionados. Estos aviones de combate están concebidos para misiones de bombardeo, reconocimiento y defensa aérea. Por otro lado, la ministra de Defensa española, Carme Chacón, presidirá hoy por la tarde una reunión en el Estado Mayor para coordinar el despliegue militar en su país como parte de la ofensiva internacional encargada de dar cumplimiento a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es, bueno, esta noticia realmente, o sea, son esas noticias que te hielan la sangre, ¿no? Sí, es sí, como sí, que te, ver la noticia. Si ponen la televisión, no vamos a decir qué canal, pero un canal que... Todo negativo, realmente. Suerte que no lo estamos escuchando con audio, porque yo ya me imagino la cortina que tienen estas imágenes. Sí. Y lo que las barbaridades que deben estar diciendo los cronistas. No, simplemente ya con ver las imágenes uno se imagina. Ya con ver las imágenes uno se imagina y a uno ya le van helando la sangre. De lo que está pasando, porque si bien, bueno, las imágenes son un tanto sensacionalistas y un tanto amarillistas, no dejan de ser, porque sí, es preocupante las consecuencias que esto pueda llegar a traer, ¿no? Así cómo es. Esto pueda llegar a continuar. Las noticias que están dando ahora es que a estos ataques se sumarían aviones italianos y aviones estadounidenses. Ya, sí. Bueno, que se metan ya los estadounidenses ya no es algo... Es algo que nos tiene que preocupar, porque nos está diciendo que no es algo que va a terminar mañana. Desde ya que sí. Que se metan los yankees ya quiere decir que esto capaz que ya viene para largo y esto ya... Es y que hay algo que huele mal en el medio, por sobre todas las cosas. Recordemos que cada vez que Estados Unidos se mete en la soberanía de un país... Estemos o no estemos de acuerdo con ese régimen, esto hay que decirlo, estemos o no estemos de acuerdo con ese régimen, pero cada vez que Estados Unidos se entromete en las cuestiones de soberanía de un país, es porque tiene algún objetivo meramente económico, esto hay que decirlo. Sí, no, Estados Unidos no se va a participar de una guerra simplemente porque quiere que terminar la pelea y que haya paz después. No es algo que le preocupe a Estados Unidos, la paz mundial sobre todo. Tenemos que decir que la Cruz Roja Internacional instó a todas las partes para que cumplan las normas internacionales y que permitan al personal médico y ambulancias acceder a los heridos para poder brindarles atención. Esto es, hagámoslo mierda, muchachos, pero bueno, déjennos que luego podamos atenderlos, ¿no? Sí, dejamos que después vayamos con nuestro brazo protector a asistir a cuidar las víctimas, a todo. Claro. El líder del Consejo Nacional de Bengasi, Mustafa Abdul Jalil, aseguró que tropas gubernamentales atacaron con tanques y fuego de artillería varios residenciales de la ciudad, provocando muchas víctimas. Al Jazeera había informado previamente que las tropas de Gaddafi entraron en Bengasi y atacaron la ciudad por tierra y aire. El canal árabe y la BBC informaron del derribo de un avión de combate que sobrevolaba la ciudad y estaría infringiendo la zona de exclusión aérea impuesta por Naciones Unidas. El gobierno de Trípoli negó, sin embargo, haber atacado la ciudad y a través de la agencia de noticias oficial HANA aseguró que sus tropas solo se defendían del fuego de los rebeldes. El gobierno de Gaddafi acusó a infiltrados de Al-Qaeda de atacar a sus fuerzas destacadas en el oeste de Bengasi. Además, también acusó a los rebeldes de emplear un helicóptero y un avión de combate para bombardear a las Fuerzas Armadas Libias en una flagrante violación de la zona de exclusión aérea impuesta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto según información de último momento de la cadena Al Jazeera. Sí. Un avión militar fue derribado hoy por la mañana en Bengasi, que es el bastión, ¿no?, de la rebelión en el este de Libia, y cayó a tierra, según constataron los periodistas que estaban presentes en el lugar, periodistas de medios extranjeros. El aparato llevaba varios minutos sobrevolando la ciudad y su parte trasera derecha estaba en llamas cuando se estrelló en la ciudad, en la zona residencial del sur de Bengasi, provocando una explosión seguida de una terrible humareda. Gaddafi aseguró también que la resolución de las Naciones Unidas que permitía una zona de exclusión aérea responde a un colonialismo descarado que tendría serias consecuencias para el Mediterráneo y toda Europa. Alemania, en tanto, afirmó que no participará de estas maniobras militares en Libia, pero se negó a enviar veedores internacionales, indicó la agencia de noticias españolas Europa Press. Bien, 3 de la tarde, 44 minutos en todo el país. Seguimos acompañándote en parte del aire hasta las 5 de la tarde acá en Radio Ciudad, FM 99.1. Para olvidar, los vecinos aseveran que su efecto prolifera, pero yo no las quise ni probar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Se movía como el... inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Y lo que estábamos escuchando, Lucas, a vos que te llamaba tanto la atención. Sí, era conocida esa voz, déjeme decirle. Era Tan Biónica, una banda de Buenos Aires, conocida, estuvo haciendo varias presentaciones acá en Argentina, en Mar del Plata específicamente. El tema que estábamos escuchando de los chicos de Tan Biónica, de su último trabajo, es Pastillitas del Olvido. Mira, ¿te gustó? Me gustó, interesante. Después le voy a pedir que me pase en el MP3 la... ¿En el MP3? ¿Viste que ahora se usa poco igual el MP3 ya? ¿Cómo? No, se sigue usando, el pendrive para escuchar música. Bueno, pero ahora es momento de qué, Lucas. Es momento de presentarlas. Llegó su hora, llegó su momento de fama. Estas son las noticias boludas de la semana. Un argentino vende seguidores en Twitter. En el sitio Mercado Libre, un usuario promete vender paquetes de 30, 50, 100 y hasta 500 seguidores en la red social del pajarito, por valores que van desde los 20 pesos y hasta los 200 pesos. El servicio promete una forma única de hacer crecer el valor de tu cuenta en días y es aplicable a cuentas con más de un mes de antigüedad y más de 10 tweets. En 48 horas ya estarían siguiéndote la totalidad de usuarios incluidos en el paquete escogido. Según supo este noticiero, los principales referentes del kirchnerismo en la red social ya habrían comprado millones de seguidores K. Entró a robar, huyó y se olvidó el botín. Un delincuente intentó asaltar una panadería ubicada en la localidad de La Plata. Encañonó a la empleada y le exigió todo el dinero de la recaudación. Pero al momento de escapar, dejó el dinero arriba de una balanza. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. ¿Te diste cuenta, Lucas, no? Lo que nos faltaba a nosotros la otra vez era contratarlo a este chico. Claro, tendríamos que haber comprado el paquete. ¿Cuántos seguidores tenemos en Twitter? A ver, déjeme que me fije. Primero me voy a fijar en mi cuenta personal. A ver, tengo 39 seguidores. Bien, bien. En mi cuenta personal como Lucas Barrio Nuevo. Me encuentra como Luca Barrio Nuevo porque no me entraba espacio para la S, no alcanzaba. Sí, ¿se acuerdan que ustedes querían poner L Barrio Nuevo? Sí, lo puse en un principio y dije, no, pero me van a confundir con Luis Barrio Nuevo y me va a traer malas consecuencias. Lo tuve durante un tiempo y me seguían dos, tres personas. Una era Graciela Camaño, la otra, el otro era, no me acuerdo. Bueno, hasta que lo cambié, puse Luca Barrio Nuevo. Y en la cuenta de Parte del Aire tenemos 22 seguidores. Bien, bien. Es mucho. Recuerda que cuando al principio, antes de hacer el Twitter del programa, decíamos, bueno, necesitamos tener como mínimo 20 seguidores. Si no, no vale la pena. Bueno, llegamos, tenemos 22 seguidores. A los 22, seguidores. Bien, bien. A ver, ¿quiénes son esos 22 seguidores? A ver, podemos ver, vamos a entrar, espéreme, porque esto es radio en vivo, señora. Sí, sí, yo lo estoy viendo todo así, sin previa producción. En vivo y en directo. Nos sigue el Gen MDQ. Bien, Guillermo Jutrunf, que hace rato lo estábamos bastardeando, no, claro, cuando no está denunciando, está leyendo nuestro está tweet. Leyendo y está escuchando Parte del Aire, así que Guillermo Jutrunf, bien. Un besito. Ahí. ¿Cómo es? Un besito. Majo Sánchez, María José Sánchez, nos sigue en Twitter, no sabemos quién es. No la conozco. Nos sigue Nelson Emilio. Un besito. Un besito para él. La Ventana 991, programa de aquí de Radio sí, Ciudad. Más le vale que nos sigan. Más le vale que nos sigan. Nos sigue también 0223, el portal digital de la ciudad de Mar del Plata. Patito Tedros nos sigue en Twitter. Canal 6 MDP, Grupo Sierra SRL. Nos sigue Gary Tubbs. No sabemos quién es. Tiene su descripción en inglés. Sí, bueno, somos internacionales. Cantante y tecladista de América, ¿sí? Hace un rock progresivo, según dice su descripción en inglés. Maru87 nos sigue también, su descripción está en italiano, así que nos escuchan desde Italia. Bueno, internacionales, ¿qué más querés, Lucas? Salud Tiperté, ¿cómo se dice? Un saludo para... Bachani. Bachani Perté. Nos sigue también Juan Tapia, el juez, Juan abogado y juez. Sí, bueno, el juez cuando no está dictando sentencia es como Guillermo Jutruf. Nos escucha en vivo y en directo. Carlos Mónaco nos escucha también. Compañerito nuestro. Compañerito, colega, periodista. Y socio también, o integrante de Aubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com.ar. Nos sigue Cele, no sabemos, Cele también. Altea Bird también, en inglés, su descripción. Nos sigue Tachame la Doble, el programa de la radio de Puro Rock Nacional de allá de los sábados a la noche del año pasado. A ver cuándo vuelve la gente de Tachame la Doble. Si nos está escuchando. A ver qué hacen. Que corten con las vacaciones porque ya está. Sara Thompson nos sigue también, supo ser parte del aire en su momento. Yoga Om, Code Programación, Graciela Borges Band. Nos sigue, Graciela Borges Band dice, el portal televisión.com.ar también nos sigue. Mucho medio. No van a sacar información útil de lo que obtengan aquí. Si pensaban hacer famoso gracias a nosotros, no. Uber Giordano también, el oyente más viejo de Parte del Aire, podemos decir, Uber Giordano, siempre nos escribe, siempre nos comenta. Los tweets. Y Lucas Barrio Nuevo también sí. Bien, síguete, bueno, ese chico garpa. También, cómo no, tendría que seguirlo. Usted no sigue, usted Sabrina no es sigue que no, Parte del Aire. Le soy sincera, ¿puedo confesar algo acá al aire? Yo tengo Facebook, tengo Twitter, pero no lo sé usar. No lo sé usar. No solo no lo sé usar, sino que hasta me olvidé la contraseña. ¿Cómo que se olvidó la contraseña del Twitter? Me olvidé, no me acuerdo cómo entrar, no puedo entrar. Pero es imposible que se olvide la... Siempre es algo propio, algo que uno lleva que no se puede olvidar. Bueno, no sé. No, me mandé, hice lío y no puedo. Bueno. Nos estuvieron ya comentando estas dudas que teníamos nosotros existenciales. Acudiendo a la duda existencial. Y nosotros teníamos publicado en Facebook. ¿En qué gastará? ¿Cuál será el próximo gasto millonario de nuestro intendente Gustavo Pulti? ¿Qué nos cuenta la gente, Sabrina? Karina Bringa... Dice, capaz que hace... Karina, no digamos el apellido. Bueno, el nombre, dice, capaz que hace alguna otra fuente o asfalta. Todavía no saben dónde. Un desastre. Un beso. Un besito para ella también. Ahí está, el besito de Sabrina Sardela. Voy a empezar a cobrar estos besos, Lucas. Sí, lo va a tener que empezar a cobrar. 3 de la tarde, 57 minutos en todo el país. La temperatura en Mar del Plata es de 25 grados. La visibilidad 10 kilómetros, 37% la humedad, la presión 1013 decimal 8 hectopascales y el viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. No le preguntemos la temperatura al gran hermano de Radio Ciudad porque siempre nos dice verdura, nos dice cualquier cosa. Sí, no, no. El locutor de Radio Ciudad no sabe ni siquiera lo que está leyendo. Para mí que está en el estudio de Radio Ciudad, pero Radio Ciudad en Ushuaia. 5 décimas. Ah, no, está en Jujuy. Se fue a la otra punta. ¿Qué temperatura hace? No, este chico está loco. La temperatura, 50 grados, 5 décimas. No, cualquiera, no, cualquiera. No, no, está en Formosa. No, estar en Radio Ciudad de Formosa. Está loco, este tipo. No se fuma para mí. ¿Y qué hora es para el gran hermano de la radio? Es la hora 15. 57 minutos. Está bien. Oye, está eso, como así, muy... Está muy rápido, muy rápido. No, no, hoy no, si se ve que durmió bien anoche y vino... Vino potente, vino sí, power, sí, sí. Vino power. Bien, hasta así me gusta, laburar con gente así. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire, acá en Radio Ciudad, FM 99.1. Sábados, de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. ¿Te gusta el deporte? ¿Querés saber cómo le fue a tu equipo? Todos los lunes, de 13 a 14 horas, el diario del lunes, por FM 99.1 Radio Ciudad. El magazine deportivo más completo de la radio, con Carlos Graciano. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo y todo el deporte a nivel local, nacional e internacional. El diario del lunes. La información deportiva más completa por la 99.1. Lo que pasa es que el fútbol me da, ya es mi adicción. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helado Gascos, siempre con la colectividad italiana. ¿Pensaste en tu salud? Nosotros ya lo pensamos. HPC te cuida. Vení al HPC. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com.

Una tarde ideal, hoy sí es para ir al Paseo Dávila. Hoy sí, para ir a ver los molinitos. Los molinitos. Los molinos, porque el viento sopla del oeste a 25 kilómetros. Esperemos que el sábado que viene esté así lindo, así nos vamos después de la radio. Así nos podemos ir. El sábado que viene ya lo comprometo a venir con la malla a la radio. Pero ya el sábado que viene es otoño, Sabrina. No, no importa. ¿Sabe qué? Mañana es el último día del parque acuático ese que está sobre la ruta 2. ¿Mañana el último día? Mañana es el último día. Mañana es el último mañana día. ¿Mañana máxima de cuánto? Mañana una máxima de 25 grados. Da cielo, para, sí, da. Algo nublado, sí, da para ir. ¿Vamos? Vamos. Vamos allá al parque acuático. Yo estaba haciendo planes, esto es producción en vivo, producción de fin de semana en vivo. Producción de fin de semana en vivo. ¿Qué hacemos el fin de semana? Vamos al parque acuático. Porque de... hay otro para el otro lado. Hay otro. Es medio truchín. Sí, a mí mucho no me gustó. A mí me gusta más la adrenalina, el nunca vértigo, fui. ¿Sabes que la jamás velocidad? Fui 22 años y nunca fui a ese lugar. Es lindo, pero es más para pasar el día. Pasa que uno lleva, imagínese, la familia, padre, madre, 5 hijos. Esto es un presupuesto, imagínense. Todo el... Bueno, por eso vayamos nosotros dos a los nenes y los dejamos en casa. 50 mangos cada pibe, después cada adulto 70 pesos. Saque no, la yo mire, hacemos esto, a los nenes le decimos que los dejamos los dibujitos y listo, nos vamos. Y nos vamos nosotros. Sí. Luego los dejamos haciendo radio aquí en vivo. Claro. O el famoso reality, el famoso proyecto, viejo proyecto que tenemos en parte del aire de hacer un reality radio. Una radio reality, con los micrófonos abiertos todo el día. Incluso en las tandas, en las publicidades, y que la gente sepa cómo se hace radio. ¡Che, poneme el track 5 del CD que te pasé recién! ¡Dale que se termina el tema! ¡Dale, bache, bache, otra vez bache! ¡Salí del baño, dale que se termina el tema y que va a haber un se bache! ¡Se termina la tanda, dale! Imagínese, claro. Lucas, dale, está llegando tarde, vení. Pasame los datos del tiempo, Sabrina, que no me anda internet, no me anda la conexión no, acá. No, no, después vamos con verde porque no hice producción, no hice Cali Arena, no hice Cali Arena. ¿Sabe qué? Hagamos esto. Presentemos el staff de parte del aire y vamos a una columna verde, ¿le parece? Otra vez porque no preparé la sección que sigue habitualmente. Así es, en la conducción, quien te habla, Sabrina Sardela, acompañada del histórico acá en Parte del Aire, el padre fundador de Parte del Aire. No, ¿sabes señor? Que no fui padre fundador. Bueno, no fui parte del staff original de Parte del Aire. Me sumé unos meses. Te dejaron después. El paquete, entonces. Me dejaron el paquete, sí, sí. El padre adoptivo. El padre adoptivo. Ay, sí. El padre adoptivo de este programa que hemos dado en llamar Parte del Aire, el señor Lucas Barrio Nuevo. Todo bajo la producción de Aubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. contacto@aubimedia.com.ar. Muy bien, Sabrina, así me gustó. Ahora sí, hagamos producción en vivo, dejemos los micrófonos abiertos y vamos con una verde, ¿le parece? Perfecto. Sábados de 15 a 17. 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. De la tarde, perdón, 4 de la tarde. 3 de la tarde, recién arrancamos. 4 de la tarde, 10 minutos. Estamos arrancando la edición número 336 de Parte del Aire. Esto es radio en vivo, un sábado, hay que estar relajado. No hay que estar con el rigor informativo de la semana. Es más distendido el formato de radio del sábado. Señora, sepa entender y sepa disculpar. Así que nos fumamos una verde, hablamos de las noticias verdes y seguimos. Sí, no, pero Lucas, te quiero decir una cosa. Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo, tengo Sabrina? Tengo miedo. Porque se acerca el cometa. Se acerca. ¡Ah! Vio, es verdad. Tengo miedo. Es... Mamá. Es para. Voy a llamar a mi mamá. Para estar alerta, ¿no? Voy a llamar a mi mamá. Llame tranquila. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero está, le da ocupado, Sabrina. No puede hablar en este momento. Mi mamá capaz que le la pilló el cometa. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de esto. El cometa Helenín se acerca a la Tierra y crecen las especulaciones. Sí. Desde la NASA se confirmó la existencia de este cometa Helenín. Helenín. Da ternura el nombre. Sí, da ternura. Helenito, vení para acá. ¡Mi vida! Vení para acá, no, alejate, anda para el otro lado, no vengas para acá. No te acerques. Y su alineamiento con la Tierra y el Sol para estas fechas no han cesado las hipótesis y las conjeturas que incluso vaticinan el cambio de los polos. Sí, a ver. O sea, el polo norte en lugar del polo sur. Claro, ¿puede chocar este cometa contra la Tierra? No, por el momento no está en la trayectoria de este cometa que colisione contra la Tierra, pero su acercamiento sería tan significativo que lo que se pronostica es que pueda generar una serie de movimientos y pueda incluso alterar el eje de inclinación de la Tierra. Que se estuvo hablando, bueno, mucho de los especialistas en terremotos y en movimientos de placas tectónicas y en escala de Richter, dijeron que ahora no solo los geólogos hablan de los terremotos, sino que también los astrónomos. Sí, no, todo. Viste que ahora se decía que con el terremoto de Japón se había corrido 10 grados el eje. 10 centímetros. 10 centímetros el eje, y eso podía traer un montón de consecuencias. Uh-huh. Bueno, dejando de esto, porque esto lo vamos a ocupar en un ratito. Es que hay algunos que sostienen que a raíz del terremoto se movió el eje de la Tierra, y hay otros que sostienen lo inverso, que a raíz de un movimiento del eje de la Tierra se originó el terremoto. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Así, bueno. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina, es verdad. El cometa Alanis fue descubierto cerca de Júpiter el 10 de diciembre de 2010 por el astrónomo Leonardo Alanis, de ahí viene su nombre, del Instituto de Matemática Aplicada de Cambridge. Mientras revisaba imágenes obtenidas por el International Scientific Optical Network, una serie de telescópicos robóticos que sondean el cielo. O sea, el tipo estaba capaz que ahí tirado, chequeando los cielos, tomándose unos mates, y dijo: hay un cometa que viene rumbo a la Tierra, que se está acercando. Luego de meses de observación, este científico, este astrónomo, determinó que el cometa alcanzará su punto más cercano a la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol el 10 de septiembre de este año. Pero hoy se encontraría perfectamente alineado entre la Tierra y el Sol. Sí, claro, por estos días es cuando la Tierra se, en su rotación, claro, se pone, digamos que la parte más, claro, está más cerca del cometa, que se va acercando en trayectoria, digamos, a pasar cerca del Sol y de la Tierra, ¿no? La novedad que dio vuelta al mundo y sus repercusiones obviamente tuvieron su epicentro en la web. De inmediato se empezaron a circular rumores y teorías apocalípticas de todo tipo. El 2012 se acerca. El video fue publicado en YouTube. La novedad, esto que se fue descubriendo, se circuló por YouTube a partir del 8 de marzo, sí, de este año, dos días antes del terremoto que devastó Japón. Uh-huh. La alineación se produjo ya entre el 11 y el 15 de marzo y ya habría ocurrido el 27 de febrero. Claro. Básicamente el día en que se produjo el terremoto en Chile, el 27 de febrero de 2010. Uh-huh. El día que se produjo el terremoto de Chile. Claro, esto es para los escépticos, ¿no? Que dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener que ver un cometa con lo que pasa en la Tierra? Bueno, el astrónomo que encontró el cometa, que digamos no es que existe desde el momento que se lo encontró, sino que, claro, a partir de ese momento tiene nombre. A partir de ese momento es identificado y tiene nombre, lo que aporta como prueba de que el campo magnético del cometa puede influir en el campo magnético de la Tierra, es que los momentos en que la Tierra estuvo alineada con el cometa, que estuvo más cerca en su rotación alrededor del Sol. Sí, pasó, por ejemplo, dos días antes del terremoto en Japón y el día del terremoto en Chile. Uh-huh. Esto, qué sé yo, es muy loco, sí, ¿no? Sí, sí, su cara de susto, exprésela, deje salir su... Así es, bueno, también hay que decir que el 10 de septiembre... Yo esto para los que son medios hipocondríacos, los que piensan que el mundo se va a terminar, los que se piensan suicidar, también tendrían que tener esta fecha agendada. Uh-huh. Lucas, sacá la agenda, dale. Saco, ya la tengo, yo ya lo tengo agendado. Bueno, está en el 10 de septiembre, este cometa alcanzaría el punto más cercano de su órbita con el Sol. El perihelio, digamos. Lo que sí se llama en astronomía como perihelio. Estar más cerca del helio, que así es el que gas, bueno, que conforma una estrella. No sé. Hay una fecha para anotar. Una fecha para anotar. Bueno, días más tarde estará pasando cerca de la Tierra y lo que se teme, lo que dicen algunos astrónomos, digamos, estas son versiones no oficiales, no es para alarmarse ni para asustarse, es que el paso tan cercano con la Tierra de unos 33 millones de kilómetros podría alterar el campo magnético de la Tierra y, digamos, desviar el eje e incluso producir la inversión de polos. Si se imagina Mar del Plata que quede en el Ecuador, ahí sí tendríamos Mar del Plata 12 meses. Qué lindo. En una zona tropical que quede en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, igualmente, para todos aquellos que están escuchando, tengo la noticia, no se alarmen. el evento este de la rotación de los polos es imposible, nunca ocurrió ni ocurrirá. El que vaticine un próximo cambio de los polos es un tonto o un mentiroso. Así lo dijeron los astrólogos y la gente. Los astrónomos de la NASA, los oficiales, digamos. La gente que sabe, la gente que estudió para eso. Sí, sí, o los que, digamos, los que están alineados con cierto gobierno también, eso hay que decirlo. Si no, nos mandamos al actor este, el que estuvo en la película Armagedón, lo subimos a una nave que vaya, anda, fíjate qué pasa. Que se estrelle con el cometa, hacete mierda vos y salvanos a todos nosotros. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer el fin de semana que viene? Claro, un Armagedón, un reality. Escuchame. Un reality Armagedón, se imagina también, reality NASA. Estaría bueno. Por las dudas que no lo armen desde el Ejecutivo Municipal. No, desde el municipio no, porque van a gastar no sé cuántos millones. Sí, no, no. Imagínate si gastan cuántos millones en arreglarlo, cambiar los foquitos de la peatonal para hacer una nave. Un cohete de goma, una nave espacial de goma. Sí, para hacer una nave espacial, no sé cuánto. Para estrellarse contra el cometa y hacerlo bosta. Para hacer el cometa, no sé, se gastan la plata nuestra, de nuestros hijos, sí, pero sí, no, imagínense. Nuestra, de Mar del Plata, nuestra a nivel mundial. Los molinitos de viento salieron 400.000. Cambiar, arreglar un poquito la peatonal, 4 millones. No me quiero imaginar un cohete de goma. No. Creo que no nos alcanzan los ceros. Si ya el Estado Municipal se encuentra en déficit, imagínese si tuviera que afrontar un gasto de este tipo. No. Pero no. Seguramente la plata le va a llegar de la mano de Scioli y de Cristina Fernández también, ¿no? Alineado con el gobierno provincial y nacional, el intendente Gustavo Pulti. Bien, información verde, información que tiene que ver con el planeta Tierra, y en este caso trasciende la atmósfera del planeta Tierra. Del universo, porque información parte del aire ya es parte del universo. Parte del aire universal, ya no somos más mundiales, ya no solo nos escuchan en Italia, en Europa, en España, en todos lados, sino que además nos escuchan en otros planetas. Nos estarán escuchando desde el cometa Lenin. ¿Sabes? Yo le mando un besito a los del cometa Lenin. Un besito para ellos también. 25 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Sabrina, no se olvide que usted me hizo una promesa. Quiero hablar de esta fuente de energía alternativa. Hay tiempo, pero ahora te van a escuchar música. Escuchemos estoy loca. Escuchemos música. A ver, ¿qué tenemos preparado, Sabrina Sardella? Muéstreme. Alanis Morissette con Crazy. We're never gonna survive. aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado. En Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. El análisis, una de cal y una de arena, en Parte del Aire, cuando pasaron 24 minutos de las 4 de la tarde. En este caso vamos a hablar de una buena noticia, una noticia positiva que tiene que ver con la relación laboral entre empleados y empleadores. ¿Por qué? Porque el Senado aprobó esta semana un proyecto que elimina las sumas no remunerativas dentro de los salarios del sector privado. Sabrina, usted sabe bien que es una práctica habitual de algunas empresas otorgar aumentos salariales bajo la modalidad, ¿no?, de sumas no remunerativas, bajo el concepto de aumento voluntario o aumento a futuro. Claro, que son aumentos que le convienen en ese momento al trabajador, porque es plata que le ingresa, a su bolsillo, ¿no? Aumenta el sueldo, pero esa plata, lo remunerativo, ¿qué significa? Para hablarlo en criollo y que la gente no entienda, que esa plata, por ejemplo, no va para la jubilación. Claro, esta figura lo que implica es que no se realizan los aportes y contribuciones pertinentes por esa parte del salario, ¿verdad? En muchos casos, esas sumas, por este concepto, se extienden a lo largo de meses, incluso años, y en otros se convierten directamente en una manera de pagar una parte de los salarios en negro por un tiempo indefinido. Sí, es muy común también esto de estar en blanco a medias. Sí, claro. Precarizado en el trabajo. Bueno, la iniciativa aprobada en el Senado, que tiene media sanción, ¿sí?, falta ahora que se trate en diputados, pretende que a partir del 1 de enero del año 2012, ¿sí?, toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores surja de convenios colectivos tenga el carácter de remunerativo. Este proyecto, con media sanción ya, fue girado a diputados, ¿sí? Y desde la Cámara Baja, el diputado Héctor Recalde aseguró que ya hay un acuerdo en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja y lo que se estima es que podría sancionarse en las próximas sesiones. Sí, la iniciativa reúne la propuesta de Recalde, del Frente para la Victoria, y de la del senador, ¿sí?, esto hay que decirlo también, de la UCR, el conocido Eugenio Nito Artaza. ¿Sí? ¿Recuerda aquel Nito Artaza que peleaba por los ahorros de la gente y que a partir de ese momento incursionó en la política? Bueno, presentó esta medida que es muy interesante, ¿no? Los representantes del bloque Peronismo Federal solicitaron que en el proyecto se incluya a los empleados públicos, pero bueno, el pedido, viniendo de un sector del oficialismo, no prosperó, lógicamente, ¿no? Así es, bueno, porque recordemos que dentro, no solamente esto sucede dentro de las empresas privadas, sino también muchos de los trabajadores estatales tienen gran parte del sueldo con estas partes no remunerativas. Uh-huh. O hablándolo en criollo, en negro. Claro, tal cual. Sí, lo que se señala, ¿no?, desde los autores del proyecto es que esto beneficia al trabajador, pero también a los jubilados, a los actuales jubilados. Porque, claro, porque esa plata va para pagarle los sueldos a los jubilados. Tal cual, las jubilaciones que se abonan hoy por hoy es con los aportes que se hacen hoy por hoy, digamos. No es que mi plata se deposita, claro, hoy. Claro, para tu futuro. Para mi futuro. Es con la plata que hay hoy en la caja del ANSES. Aumenta la masa crítica de aportes y a las empresas, y además se le otorga seguridad jurídica. ¿Sí? Esto sobre todo lo subrayó el diputado Héctor Recalde. Así que Una buena para celebrar, para destacar que a partir del año que viene las sumas no remunerativas no deberían, ¿eh? Esto lo decimos en potencial porque siempre hay, sí, bueno, algún después debillo. Echa la ley, siempre echa la trampa. Uh-huh. Esperemos que esto se cumpla, porque sería, si bien capaz que cuando te llegue tu primer boleta de sueldo del 2012 encuentres que tu sueldo es inferior. Porque, bueno, te van a hacer todos estos descuentos. No, igual, seguro, la ley prevé que se aumente proporcionalmente esa suma, digamos, de modo tal que el salario que percibe el empleado de bolsillo sea el mismo. ¿Recuerda cuando hace un tiempo también se hizo lo mismo con los tickets de almuerzo, los vales para el almuerzo, para los supermercados, que se abonaban en negro en los salarios? Digamos, uno tenía un sueldo de X cantidad de plata y aparte un porcentaje, un 10%, supóngase unos 200 pesos por mes, por poner una suma, en tickets. Lo que hizo el Congreso fue hacer que esa suma pase a pesos y se incluya como suma remunerativa de los salarios. No obstante, se incluyó, digamos, en la ley el incrementar proporcionalmente la suma para que el dinero final que reciba el empleador sea el mismo a fin de mes. Claro. Sí, así que en este caso se prevé lo mismo. Una de cal y una de arena en parte del aire cuando pasaron 29 minutos de las 4 de la tarde. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Y en parte del aire, esto es la música de los Ramazzotti, Dove Música. We'll be right back. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. De la tarde, 35 minutos en todo el país. Seguimos acompañándote. Quedan unos minutos nada más de esta edición número 336 de Parte del Aire. Y lo prometido por Sabrina Sardella era hablarnos en su columna de una fuente alternativa de producción de energía que tiene que ver con la fuerza de gravedad, pero de una forma muy particular. Sabrina, a ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Es un proyecto del INTI para generar electricidad mediante la gravedad. Ajá, ¿cómo es eso? A ver, se trata de pequeños generadores de energía eléctrica que funcionan sin ningún combustible. Sí. Aprovechan las diferencias en la fuerza gravitacional de la Tierra. Uh-huh. El diseño del sistema se parece, ¿sabes a qué? ¿A qué se parece? ¿Vos de chiquitos? Estoy viendo las fotos, a ver, tengo un par de opciones de qué a se ver, parece. A ver, a ver. Una me hace acordar a uno de esos de esas reactores nucleares de la planta de Springfield. Bueno, la forma es esa, pero es como en miniatura, chiquitito, no mide más de 4 metros de altura. Chiquitito, eso. Entonces, sí, se parece a la planta de Springfield, pero para mí que estos señores, cuando diseñaron, viste que siempre todo empieza de... Para mí todos los proyectos arrancan en una hoja de papel, de servilleta. Sí. Deberían estar viendo con los hijos Super Hijitos. Ah, claro, es verdad, se parece al sombrero de Super Hijitos. ¡Fufu! ¡Chucu! Claro, sí, es verdad. El proyecto desarrollado en el INTI avanza hacia la construcción de pequeños generadores de energía eléctrica. Ajá. Que funcionarán sin ningún combustible. Sí. Aprovecharán la diferencia realmente efímeras en la fuerza gravitacional de la Tierra. Sucede que la atracción terrestre es ligerísimamente menor, pongamos, en el primer piso de una casa que en su planta baja, que está más cerca del centro de la Tierra. Claro. Esa variación minúscula se aprovechará utilizando las mismas ecuaciones que se usan para diseñar aviones supersónicos para acelerar el aire hasta la velocidad superior a 100 kilómetros por hora. Uh-huh. En el interior de un tubo de refinado diseño que no supere los 4 metros de largo y que se grafica para sus desarrolladores, se parece al sombrero de Super Hijitus. Claro, y adentro incluyen una turbina. Claro. Cada dispositivo cuenta con una turbina que transforma ese aire en movimientos de energía eléctrica suficiente para proveer a 4 casas de familia. El aparato podría funcionar indefinidamente solo con mantenimiento en sus partes móviles. Su utilidad social, según los diseñadores, es proveer a muchas localidades del interior del país a las que el sistema interconectado nacional no llega suficientemente. Claro, sí. Supongamos una parrilla de chimenea, de esas que se usan para hacer el asado. Sí. Aunque la temperatura se mantenga constante, es decir, aunque no estemos haciendo el asado, el aire tendrá a desplazarse hacia arriba. Claro. Sí. Y esto puede... esto... Sí, por la diferencia entre gravedad y presión también, ¿no? Cuanto más arriba, menos presión. Entonces el aire por eso se va hacia arriba, el gas se va hacia claro, arriba. Claro, esto sucede porque la parte inferior y la superior de la chimenea, esos 3 o 4 metros de mayor distancia hasta el centro de la Tierra, determinan la diferencia de la fuerza de la gravedad. Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas fuerzas, esas cosas complicadas, mucho número, mucha matemática, es lo que se usa para generar esta electricidad. Así que bueno, una sola de estas chimeneas provee electricidad a 4 casas. Para 4 casas, es decir... Y el espacio que llegase a ocupar es... La podemos poner en el patio de atrás. En el patio de atrás perfectamente, y o en el pulmón de la manzana, para poner varias de estas cosas y claro, alimentar a toda la familia. Para abastecer a toda la manzana. Bueno, una fuente alternativa interesante de producción de energía que nos trae nuestra compañera Sabrina Sardella aquí en parte. Eso es un placer contribuir con la energía y con... Con la energía no nuclear en este caso. No nuclear. 25 grados 4 décimas, la temperatura en Mar del Plata sigue subiendo, siguen subiendo de a poquito, y se ha superado lógicamente la máxima para hoy, que era de 22 grados. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Bueno, quise hacer el efecto. No me salió el efecto. Quise hacer el efecto de mate, pero no me salió. A ver si me sale, espere que acerco el mate al micrófono. Ahí está, no sé si se habrá escuchado. Calculo que sí. Sí, sí se escucha. Sí. Calculo que se debe haber escuchado. Bien, disparos en Parte del Aire. Hacemos catarsis, hacemos descarga. Una de las columnas más esperadas de este programa, junto con el de las noticias boludas de la semana. Una de las secciones favoritas. Porque sí, nosotros queremos ahorrar, aparte de energía, queremos ahorrar en psicólogos. En psicólogo y, en, lógicamente, en cometer ilícitos, ¿no? Para llegar a obtener la justicia. Sí, ilícitos que nos lleguen a llevar presos. Tal cual, tal cual. Hacemos justicia por mano propia, pero de mentiras. Sí, con balas de cebita, con balas de esas que hacen una detonación, sí, sí, pero sin cebita proyectil. Cebita viene acá todas las mañanas y nos trae balas de plata. Nos trae, claro, tal cual. Con las balas de cebita es que hacemos esta sección que se llama disparos, disparos en Parte del Aire. ¿Usted a quién le va a disparar, Sabrina? Cuénteme, a ver. Bueno, mira, mi disparo en realidad como que lo venía masticando ya hace varias semanas. Sí. ¿Viste cuando esas cosas que venís decís, lo cago a tiro, no lo cago una a tiro? Una bala de goma de mascar, la suya. Sí, la sí, sí, sí, sí. Realmente la persona a la cual le voy a disparar hoy, yo sí, supe admirarla en algún momento de mi vida, sí, cuando me planteé esta carrera, esta profesión de periodista. Sí. Es un colega, por lo un visto. Colega, un colega, es un colega. ¿De aquí de Mar del Plata? Mira, no, que Mar del Plata es chica, nos conocemos todos, no, Sabrina. No, es de Mar del Plata. Ah, okay. No es de Mar del Plata, es de Buenos Aires. Aunque periodista, sobran algunos para dispararles aquí en Mar del Plata, también le digo. Pero bueno, no vamos a entrar en polémicas con los colegas locales, ¿no? No, bueno, es una persona a quien yo supe admirar en algún momento, que ahora realmente dio un par de declaraciones y se mandó un par de cagadas, por así decirlo. Ajá. Un par de cagadas que bien podrían tomar conciencia con su gran tamaño. Estamos hablando, sin más preámbulos y para mandarlo así de una, del señor Jorge Lanata. Jorge Lanata, ¿usted es consciente a quién le está dando un disparo, Sabrina? Sí, me estoy metiendo un gordo de la televisión, el un amigo gordo Jorge de la Lanata. Televisión. Me estoy metiendo en la boca del lobo. Un pesado de la televisión. No solo me estoy metiendo en la boca del lobo, sino también que estoy cerrando la boca y haciendo fuerza contra mi cabeza. Ajá. ¿Viste así ese movimiento así como que hace el lobo? Bueno, sí, tal cual. Jorge Lanata que se exilió, pero no se exilió porque él quería exiliar, o sea, porque lo exiliaron, sino él mismo dijo, bueno, chao, me voy a Londres. Y se fue. Se fue a Londres. Está haciendo su programa desde Londres, un programa que tiene en el cable. Dijo que lo censuran desde Londres. Que sí, que lo están también censurando, que él no puede trabajar. Recordemos Jorge Lanata, ¿quién es? Fundador de Página 12. Fundador de Página 12. De Página 12, que después lo vendió. Fundador también del diario Crítica de la Argentina, de la Argentina Crítica, que el último diario en papel, supuestamente, que cerró y dejó a todos sus trabajadores, claro, en la lo calle. Lo fundó y lo fundió. También. Lo fundó y lo fundió, o sea, él tiene esa capacidad. Y de la revista 23 también. Revista no, 23. No participó, no fue fundador. Fundador si no de la revista 23. Quizás nos estamos equivocando, pero bueno, si hay algún oyente atento que nos corrija. Que también tuvo varios programas políticos. Yo no recuerdo uno que tenía, era Día D. Se la pasaba fumando en el programa. Día D, que la escenografía eran unas letras gigantes. Sí, en ese momento algunos lo consideraban un payaso a Lanata y luego fue, digamos, reivindicando su imagen. Un programa que era muy fuerte cuando estamos viviendo la crisis del 2001. Ajá. Uh-huh. Que era, yo me acuerdo de ser muy chiquitita y estar viendo estos tipos de programas y realmente me le sentí admiración por este tipo. Pero bueno, ahora se estaba dando varias cagadas. Por un orgullo personal, me un parece. Un orgullo personal, uno de los de los principales problemas. A ver, siempre la quiso jugar de el niño rebelde, y bueno, ya. El niño rebelde, y yo tengo la razón de todo, porque yo soy el más capito de acá del barrio. Por un lado, ya no es tan niño como supo serlo, y su rebeldía, digamos, por un ego personal, quiere mantenerla contra algo que no tiene por qué ser rebelde, digamos. Siempre sabemos que siempre hay cosas por criticar, por cuestionar, por mejorar, pero se ha convertido en el hilito que arriba del periodismo. Así es, y no solo eso, sino también que está atacando de manera injusta a otras colegas. Como los de 678, como lo llama 678, y en especial se la agarró con María Julia Oliván, que María Julia Oliván estuvo trabajando con él, que fue panelista de varios de sus programas. Ex conductora de 678, la mandó a terminar la escuela. Sí. Patético lo de la Nata, ¿eh? Realmente patético. Meterse, digamos, uno puede tener opiniones encontradas con otros colegas, como siempre las hay, como siempre las hubo y como las va a seguir habiendo, incluso dentro de un mismo programa, como a veces podemos tenerla con Sabrina, como a veces supimos tenerla con otros integrantes de Parte del Aire, de otros programas de radio. Pero meterse en lo personal con un colega es caer muy bajo. A ver, siempre vas a encontrar diferencias con las personas, porque precisamente eso hace que cada uno seamos diferentes. Sí, atacó a María Julia Oliván, atacó a Víctor Hugo Morales, a todos los que muestren un atisbo o tengan algo que decir en favor del gobierno nacional, son atacados por la Nata. ¿Será porque capaz que él no está sacando tajada? Que ojo, tampoco, no es criticable el hecho de que tenga esas diferencias y de que las ataque, porque si yo fuera del aire, la llamo y le digo, Sabrina, vengamos a tomar un café, yo pienso que usted es una estúpida, no pasa nada, quedará entre nosotros dos. Ahora, si al aire yo digo, ¿sabe qué, señor oyente? Sabrina Sardella es una estúpida. Eso es caer muy bajo. Tiene que terminar la escuela, Sabrina Sardella, ¿eh? Eso es caer muy bajo. Son cosas que realmente nos hacen, son códigos. Yo los llamaría así, códigos que hay que tener profesionalmente y como persona. Uh-huh. Así que bueno, dejándonos de divagar y de hablar de este personaje, el disparo mío del día de hoy es para este señor, que realmente llegó a ser un ídolo mío, un precursor dentro de lo que fue el periodismo, y hoy por hoy creo que deja mucho que desear su actitud, y más que nada para las personas que hemos sabido admirarlo. El disparo de hoy para el señor Jorge Larrata. Y bueno, me toca caer en un lugar común en Parte del Aire, ¿no? Uno de nuestros coladores favoritos. Uno de nuestros coladores favoritos. Hablamos del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que cada vez que es llamado a declarar, a prestar declaración indagatoria, se va del país. Se va del país. Recordemos que lo mismo hizo el pasado 25 de febrero. Dejé la leche en el fuego ya. Cuando fue llamado a declarar en la causa que se sigue, en la investigación que se sigue contra el accionar de la Unidad de Control de Espacios Públicos, la USEP. Recordemos esta fuerza que fue creada por decreto el 29 de octubre del 2008 como una unidad que dependía del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, pero luego fue puesta bajo la órbita de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. ¿Qué hacía esta patota? Básicamente, agarraba a los linjeras que dormían en las plazas, los cagaban a palos y los mandaban del otro lado de la General Paz. Bueno, esta vez Mauricio Macri, ¿sí?, tenía que presentarse a declarar en relación a esta causa, ¿no?, este viernes ante el juez Facundo Cubas, ¿sí? Y ¿qué hizo Mauricio Macri? Se fue de gira, se fue de paseo con su esposa Juliana Aguada a Francia, a París, no sabemos en dónde, a Europa, y no se presentó a declarar ante el magistrado Facundo Cubas. Así que el disparo para nuestro colador favorito, con balas de cebita por supuesto, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Eran los disparos en Parte del Aire. Y esto es la música de YouTube, como venimos haciendo hace un par de semanitas, palpitando su retorno a la Argentina con su 360 Tour y su disco No Line on the Horizon. Esto es Suspiro. We'll be right back. primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, 25 grados 4 décimas, la temperatura actual, la visibilidad es plena, 10 kilómetros, 37% la humedad, la presión 1013.3, medida en hectopascales, y el viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora. El resumen de los principales temas que fueron parte del aire en la semana. Catamarca dijo no al radicalismo. La candidata de Frente para la Victoria, Lucía Corpacci, se impuso en las elecciones catamarqueñas y será la nueva gobernadora de esa provincia. Venció al radicalista Eduardo Brizuela del Moral por casi 50% de los votos. De esta forma, el voto popular puso fin a un gobierno que ya llevaba más de 20 años en el poder. El jefe de gabinete Aníbal Fernández resaltó el triunfo kirchnerista a través de la red social Twitter. Fue una brillante jornada, enfatizó. En el mismo sentido se pronunciaron el resto de los ministros, gobernadores y legisladores del oficialismo nacional. Contra el trabajo en negro, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que eliminaría las sumas no remunerativas. La Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto que obliga a los empleadores privados a efectuar aportes sobre la totalidad de los conceptos que integran el sueldo y establece un cronograma para que las empresas se adapten al nuevo esquema. De aprobarse también en diputados, a partir del 1 de enero de 2012 ya no estarán permitidas las sumas sobre las que no se abonen las cargas sociales. Crece la polémica por el mal uso de los recursos municipales. Tras conocerse que el municipio gastará unos 4 millones para demoler la clásica fuente de la peatonal San Martín y reacondicionar todo este paseo, desde el Consejo Deliberante piden que Pulti rinda cuentas. El concejal del GEN, Guillermo Yutruf, elevó un pedido para que el jefe comunal dé explicaciones sobre los casi 400.000 pesos que se gastaron para instalar los molinos de viento emplazados sobre el Paseo Dávila. El edil explicó que dicho gasto no parece ser más el más adecuado para un municipio con tanta deuda social como el nuestro. Así es, en tal sentido sentenció que el gobierno, el gasto, proviene de una de las áreas municipales que cuenta con más deficiencias en este gobierno. Señaló que el área tiene bibliotecas cerradas por deficiencias en sus edificios, tales como las del barrio Belgrano o la Revolución de Mayo, problemas de filtración en el techo del Centro Cultural Osvaldo Soriano y que además no destina fondos para el Consejo Municipal de Cultura, con una secretaría que funciona irregularmente en la Villa Victoria, sin destinar los fondos para la Orquesta Sinfónica Municipal, sin darle un lugar adecuado a los feriantes de la ciudad, con la Escuela Municipal de Arte Dramático que reclama un edificio acorde a sus necesidades. Ya son más de 15.000 los muertos y desaparecidos en Japón. Según las autoridades niponas, ya suman 5.500 los muertos por causa del terremoto y posterior tsunami en el archipiélago. Mientras que aún se trata de dar con el paradero de unas 9.500 personas desaparecidas. Según los pronósticos, se teme que la cifra total pueda superar las 20.000 víctimas. En tanto, el frío y la nieve complican las tareas de rastrillaje y remoción de escombros y demás elementos dañados en búsqueda de sobrevivientes. El movimiento sísmico de 9 grados en la escala de Richter dejó un saldo de casi 80.000 edificios y viviendas destruidos y más de 500.000 de evacuados que fueron alojados en unos 2.500 refugios temporales. Muchos de ellos no cuentan con agua potable o electricidad. La magnitud de la tragedia llevó al emperador Akihito a dirigirse por televisión a la población por primera vez en 22 años de reinado para pedir solidaridad y calma y rezar por los sobrevivientes. Por el otro lado, 3 reactores nucleares que abastecían de electricidad a las regiones afectadas fueron dañados severamente por la fuerza del agua y se teme que las consecuencias sean aún más catastróficas. Autoridades niponas hallaron altos niveles de radioactividad en el agua, leche y alimentos, y se trabaja intensamente para frenar la fuga de materiales nocivos. Una información de último momento señala que comenzó el ataque contra Libia. Aviones franceses comenzaron hoy a bombardear Libia luego de desoír el llamado de Trípoli al envío de observadores para verificar el cumplimiento de la tregua iniciada ayer y tras dar por hecho que el líder libio Muammar Gaddafi violó una resolución del Consejo de Seguridad que exige un alto al fuego. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 25 grados 4, la visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 37% y la presión en 1013.3. El viento sopla del noroeste a 22 kilómetros en la hora. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana acá en Parte del Aire. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Y vamos, que nos vamos, Sabrina. Hemos llegado al final de esta edición número 336 de Parte del Aire. Hoy terminamos aquí, en punto, bien. Hoy terminamos puntuales, ¿sí? Aquí bien. En Radio Ciudad FM 99.1. ¿Quiénes hicimos este programa? ¿Quién te acompaña? Lucas Barrio Nuevo. A mi lado, la señorita Sabrina Sardela. Todo bajo la producción integral de AUBI Media Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Nosotros terminamos esta edición por hoy, hasta el sábado próximo, pero seguiremos en contacto a través de las redes sociales. Así es, nos buscan tanto en Facebook como en Twitter a través de Parte del Aire Radio @gmail.com. Sí, atentos porque siempre vamos posteando información a lo largo de la semana que luego desarrollamos aquí en el resumen de dos horas de Parte del Aire. Nosotros siempre somos Parte del Aire. Porque siempre somos Parte del Aire. Nunca dejamos de ser Parte del Aire. Nosotros nos despedimos. Nos reencontraremos dentro de 7 días para compartir juntos la edición número 337 de este programa que se llama Parte del Aire. Nos despedimos, ¿eh? Los dejamos con una temperatura en Mar del Plata de 25 grados 4 décimas. El pronóstico para mañana de 25 grados, cielo algo nublado. Así que a disfrutar del fin de semana. Que la pasen bien, que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. ¡Chau! Y nos vamos con la música de Molotov, ¿eh? Rap, soda y bohemia. Mamá, mamá de un cabrón, le volé la joya con un pistolón. Mamá, con el dedo en el gatillo, le metí 6 balas al cabrón por el fundillo. Mamá, sabes si vienes por ahí. ¿Qué te pasa si te metes con mi posi? My man, you better get a job. Porque este espacio parte en ese mundo. Muy, muy tarde que le llegó la hora. Pero este culero tenía que morirse ahora. Y chilla, que chilla, y llora, que llora. Solo te contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica que está poca su madre. Y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Era moreno pero se pintó de muera de su la pata. Me quiso ir a cena que esta vez no combinaba con la cocina. Cuando me pone el zoom, aún se me mama. Canta casi en la pizza, la manera me traficaba. And now they wanna hunt me down. Watch out, in Mexico you won't see me around. Mama, mama. Mamá, ¿sabes tú qué pasa? Mamá, Molotov está en la casa. Y la silueta de una verga. En the bush, in the bush, voy yo todo de pandango. Tanta pose lightning, baby, baby, frightening me. Guacareo, guacareo, guacareo, guacareo, míralo. Me pico, yo soy un naco y nadie me ama. Sperm in your wife, in the mouth of cheap cheese. Easy go, easy go, will you give me a bow? It smells like, oh! Yeah, just give me a bow. It smells like, oh! Just give me a bow. you got the paper put aside for me, for me, for me. If you think you can score with me, kiss my ass. La ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1.